Y vamos a hablar de un tema que venimos siguiendo, ya son 6 meses de reclamo de las comunidades Copi y Winnie allí en Buenos Aires, en la avenida 9 de Julio. La semana pasada hubo una reunión de la que participó el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Martín Fresneda, entre otros representantes del gobierno nacional, y también estuvieron presentes la madre de Plaza de Mayo, Nora Cortiñas, y Pablo Pimentel, de APDH de La Matanza. En este caso vamos a hablar con el representante de la comunidad COM La Primavera de Formosa, que también participó de este encuentro y que es una de las caras más visibles del reclamo que ya lleva 6 meses de acampe. Estamos hablando de Félix Díaz. Félix, bienvenido a Informativo Farco. Flavia Campeis lo saluda. Sí, muy buenos días. Félix, queremos saber en qué consistió esta reunión que se realizó la semana pasada con la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Bueno, nosotros venimos hablando con el Secretario de Derechos Humanos a nivel nacional, doctor Fresneda. Nosotros vemos muy, muy débil la postura, porque como va dilatando el reclamo y eso a veces no nos garantiza que esta situación se pueda resolver, porque hemos pedido, dirigiéndonos a su secretaría, de que interceda nuestro pedido de buscar un diálogo directamente con la Presidencia de la Nación para destrabar este conflicto, porque este conflicto no es recién de este año, sino venimos arrastrando desde que regresó la democracia en Argentina. Se han creado leyes a través de la Constitución y han incorporado legislaciones internacionales sobre el pueblo indígena, pero aún así no tenemos esa garantía jurídica de respaldar nuestro territorio, porque estamos siendo como víctima de la mira del sistema capitalista, que quiere adueñarse de nuestros territorios, porque vivimos en una situación muy precaria por la falta de seguridad jurídica de las tierras que habitan los pueblos indígenas en todas partes del país. Y eso es lo que nos preocupa, porque parecería de que cuando hablamos de las cuestiones territoriales nos hablan de las viviendas, de los DNI, el tema salud, educación, porque esas son cosas que no debería haber una discusión, porque son derechos humanos básicos, de que el ser humano tiene que tener esos derechos que nos corresponde, pero no politizarlo y desviar el reclamo hacia ese proyecto de desarrollo social que implementa el Estado hacia la sociedad. Entonces los pueblos indígenas están sufriendo una situación muy difícil por el tema del avance del gasoducto que viene de Bolivia, pasando todas las comunidades indígenas, desalojando, desmontando, sin el consentimiento de los pueblos indígenas. Y los pueblos indígenas no pueden frenar esa imposición que el Estado hace sobre los territorios, porque no hay una garantía jurídica por esa razón. Félix, uno de los temas fue el estado de situación del relevamiento territorial de la ley 26.160, justamente en la provincia de Formosa. ¿Qué se dijo sobre ese tema? Nosotros le hemos planteado a Martín Fresnet sobre este tema, para que revean los relevamientos que han hecho, porque vio que en Formosa ha cambiado la constitución provincial en el año 2003, donde ahí aprovechan de sacar una parte de la palabra donde dice la entrega de tierra apta y suficiente para el desarrollo humano, cuando el territorio ya no está reducido por la sobrepoblación de una comunidad. El Estado tiene la obligación de extender los límites territoriales a favor de la familia indígena. Entonces Formosa, en el artículo 79, saca esa parte donde dice la ampliación territorial. Entonces lo que hace el relevamiento territorial, se fija lo que es ya reconocida a través de la provincia, territorio mínimo, como la zona urbana, en el caso del lote 68, barrio Nancom de Formosa Capital, tiene una superficie de 10 hectáreas, y después las otras comunidades que han tenido decreto en el año 1914, 40, Bartolomé de las Casas, que tenía 37.000, ahora tienen 12.000, y comunidades aborigen de Misión Tacaglé, que tenía 40.000, hoy tienen 400 hectáreas. Misión Laicí, a través de un decreto en el año 1914, tenían 37.000 y ahora tienen 300 hectáreas. Entonces, todos estos temas que los pueblos indígenas sufren, el Estado no quiere reconocer esa violación de los derechos indígenas que están avanzando sobre las tierras específicamente, porque la vida de los pueblos indígenas está en los territorios. Sin territorio te produce hambre, enfermedades y también aislamiento, porque uno tiene que emigrarse a la ciudad para subsistir, porque el problema que tiene el indígena, emigran en la ciudad y no tienen título de profesional para tener un trabajo digno, y tiene que convertirse en un cartonero, y no tiene futuro. Sus hijos ya se convierten en víctimas de la drogadicción, y es un tema muy complejo, la problemática que produce el despojo territorial. ¿Ustedes plantearon estos casos, esta problemática, y cuál fue la respuesta del Secretario de Derechos Humanos de la Nación? Él dijo que son problemas muy complejos, por lo tanto, de solucionar no hay manera, porque el problema se tiene que relevar primero y luego resolver este problema. Pero una de las cosas que nosotros vemos, que la ley 26.160 no es una garantía jurídica, porque solamente es como te sacan una imagen de tu ocupación actual y te dicen, esto usaste o usaba. Es como una historia, te registra tu historia, pero no te da la posibilidad de titular las tierras que reclamas. Entonces, porque bien dijeron los funcionarios nacionales, dicen, nosotros sacamos la foto, o sea, la imagen de la comunidad, y esa foto, una vez relevada, la entregamos a ustedes, y ustedes pueden usar, si quieren denunciar, denúncienlo, denuncien los lugares donde quieran. Entonces, es como una burla por parte del Poder Nacional de burlarse de los indígenas usando esta ley que no tiene facultad jurídica para resolver estos conflictos territoriales. ¿A qué conclusión llegaron? ¿Va a haber nuevas reuniones? Nosotros, reuniones siempre va a haber con el gobierno nacional, pero el problema es que no está la respuesta aún. Entonces, lo que decidieron los líderes de Copihuini es permanecer ahí hasta diciembre, esperar que asuma un nuevo gobierno, a ver si se puede resolver este problema. ¿Cuál sería una solución o la solución más inmediata para contarle a la gente de todo el país que va a escuchar esta entrevista? ¿Qué es lo que los puede hacer a ustedes decidir hoy por hoy levantar el acampe y decir esta verdaderamente es una solución? Yo creo que para nosotros lo que resolvería este problema es el diálogo con respetos que el Estado tiene que tener con los pueblos indígenas, porque es la única manera de conocer mejor la voz y escuchar la voz de nuestros reclamos a través de nuestros líderes para exponer esta situación. Porque lastimosamente el Poder Ejecutivo, tanto Nación como Provincia, a mí me persiguen, me atacan, que yo soy el único que me quiere reconocer los logros o el desarrollo que se ha producido en estos últimos tiempos en Argentina. Nosotros no estamos discutiendo los modelos del gobierno, las obras que han hecho. Lo que estamos reclamando es la garantía jurídica de nuestras tierras, porque estamos en riesgo de ser desalojados, porque nosotros como comunidad hemos hecho una oposición, el despojo territorial en el año 2007, y ¿qué es lo que produjo esto? Se han muerto hermanos en la ruta a través de una represión brutal en el año 2010, y es ahí donde uno expone esta triste realidad que sufren los pueblos indígenas, porque nosotros no estamos de acuerdo de despojar el Estado provincial 2.042 hectáreas de tierras comunitarias que lo han cedido a Parque Nacional, a la Universidad Nacional de Formosa, a un particular. Entonces, esa es una situación visible de la violación de los derechos humanos y de los derechos indígenas, cuando habla el tema de las tierras que no se pueden enajenar, que no se puede transferir, que no se puede arrendar, que no se puede impagar impuestos, y el Estado hace esas cosas violando absolutamente los derechos que fueron incorporados en la Constitución Nacional y también la legislación internacional. Félix, nos habla de diálogo. Puntualmente, ustedes quieren entonces, por lo que nos dicen, ser recibidos por la presidenta, porque si bien ese tipo de diálogo no estuvo, sí lo hubo con otras áreas del Gobierno Nacional, como la Secretaría de Derechos Humanos o el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Puntualmente, el pedido es ese, entonces. Sí, así es. Nosotros lo que más entendemos como personas, el diálogo es la herramienta más humana de hablar sobre el tema y sin desviar el proceso, porque a través del diálogo creo que se puede destrabar cualquier conflicto. ¿Por qué? Porque vemos siempre de que las personas que usan la violencia, el Estado también genera violencia hacia los reclamos. Por eso ya estamos muy cansados de que el Estado quiera hacer lo que quiere con nuestros territorios. Por eso venimos a plantear al Estado Nacional que garantice nuestra seguridad física, porque esta situación que hoy estamos viviendo, nosotros tenemos una medida cautelar a través de la CIDH, que es la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, y el gobierno de Formosa y el gobierno de la Nación están pidiendo el levantamiento. Entonces, una vez que se levante esta medida cautelar, nosotros corremos el riesgo de ser perseguidos o procesados por el gobierno provincial usando la justicia, porque tengo una causa abierta por usurpación y también una causa penal por resistencia a la autoridad, robo de armas y también violaciones, ideólogo intelectual, potencial terrorista, todas esas causas penales que tengo. Si se levanta la medida cautelar, yo voy a ser como el blanco de la justicia formoseña para justificar el procesamiento. Por eso estoy preocupado, al igual que mi comunidad, por esta situación que estamos pasando. Y nosotros hemos pedido a la Comisión Interamericana que mantenga la medida cautelar, por lo menos mínimamente se garantice nuestra integridad física, porque ahí está la gendarmería en el territorio observando, no haciendo lo que tendría que hacer de acompañar la lucha de los pueblos indígenas, salvo a guardar nuestra integridad física, porque la policía de la provincia de Formosa sigue haciendo lo que quiere contra nosotros y va a seguir haciendo, porque es la mano del gobierno de Formosa de usar la fuerza de seguridad para hacer perseguirnos a través de justificar cualquier situación. Denunciamos y se archiva nuestra denuncia, pero cuando nos denuncian, la justicia actúa rápidamente en contra de nosotros. Entonces, queda confirmado que el acampe se va a sostener al menos hasta diciembre. Así es, eso es lo que han decidido los líderes de Copihue. Bien, Félix, muchísimas gracias por este diálogo con Informativo Farco. Igualmente, gracias por el espacio. Estábamos hablando con Félix Díaz, él es el líder de la comunidad COM La Primavera de Formosa.